Bueno, vamos a ver si tenemos suerte con nuestro siguiente invitado, y espero que sí, ¿eh? Sí, claro que sí, Juan Gregorio. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Pues nada, aquí un poquillo ligeramente liado, ¿no? Bueno, Juan Gregorio es el presidente del Consejo de Distrito Norte. Y hoy estáis enfrascados en una actividad muy importante para el distrito, ¿no, Juan? Sí, vamos a ver la fiesta de la vecindad, el Día de la Vecindad del Distrito Norte. Ajá. 21 años. Vaya. 20 qué años, joven, qué ella. Joven, qué joven, 21 años, ¿no? Además, sí. Eso es demasiado joven, ¿no? Sí, demasiado joven. Además, sí. Lo hacéis en un entorno maravilloso, ¿no? En la Somadilla. En un entorno, yo diría que el mejor de Córdoba, no es por barrer para nuestro lado, ¿no? No, que es verdad. Pero vamos, que... en un entorno donde se tardaron 23 años nada más en conseguirlo, uh-huh. Después de mucho trabajo, mucha pelea, mucha lucha, aunque a los políticos no les gusta que digamos lo de la palabra lucha, pero realmente lo que tenemos no son... Llega un momento en el que hay diálogo, pero claro. al principio... Todo es a través de lucha, ¿no? Y bueno, pues en un entorno maravilloso, uh-huh. el segundo parque urbano más grande uh-huh. y más importante de Andalucía. Yo diría que, bueno, uh-huh. para nosotros por la orografía, por las condiciones que tiene y por haber tenido que hacerse, digamos, a pulso, porque el otro es el Parque del Alamillo, pero está en una vega, en un sitio uh-huh. donde pues aprovecharon un poco... el territorio, que es un territorio llano y todo eso, ¿no? Pero bueno, y en ese sitio tan maravilloso, ¿qué actividades vais a desarrollar en el 21 día de la vecindad? Bueno, pues podemos empezar en el 21 y terminar prácticamente en el 22, porque hoy yo sinceramente creo que es el año donde más actividades va a haber, ¿no? O sea, donde va a haber desde a partir de las 11 de la mañana. Hay una exposición de aeromodelismo, hay una exposición de Tai Chi, hay el maestro del niño, expresión creativa en la naturaleza, yoga en familia, family day wild, bueno, en inglés yo eso no entiendo. Tinta de viento, eras una vez un viaje, actuación coral, ven a bailar, teatrillo consciente, o sea, y luego después pues hay también actividades de artistas del reciclaje. Oye, ¿ven a bailar? ¿Cuándo es? ¿A qué hora es? ¿Ven a bailar? Eso está bien, ¿eh? ¿Esa invitación? Pues de 1 a 1:30. Uh-huh. Ah, bueno. Pues colabora allí... salsa con clase. Pues allí... Luego tenemos también taller infantil de eco-reciclaje, trasplante de planta aromática, alguna planta de huerta, taller de cocina por el clima. Madre mía. Y luego pues, tenemos nuestras mesas informativas también de la bueno. Asociación de Destino de Valdollero, uh-huh. Valdollero se mueve por el clima, los Yayo Flauta, Acolú, Proliberta, Rea. El cartel. Y para nosotros, algo que este año ha sido una novedad y a la que estamos, bueno, pues tremendamente agradecidos por la colaboración y por las ganas y el ímpetu y la ilusión que tienen en este día, que es la Asociación de Ayuda a la Lactancia Materna Almamar, uh-huh. que se van a reunir ahora en el Centro Cívico Norte, donde van a tener una mesa redonda, donde colabora con ella Alba Padró, que es una de Barcelona, y van a estar de 10 a 1 y media, van a estar allí y, pues mesa redonda y todo, una asociación que la han rejuvenecido y tiene más de 100 socios, y donde han montado un montón de actividades que terminará luego a las 2:15, pues vendrán luego desde el centro cívico con una batucada y termina a las 2:15 con una tetada en flor aquí en el parque. O sea, es un día no completo, sino... Completísimo, vamos. Completísimo. Juan, y además... También... Juan, ¿me escuchas? Perdona. Sí, sí. Además, es el primer año que el Cross de la Somadilla no se hace este día, quizás por la cantidad de actividades que tenéis, ¿no? El segundo. Ah, el segundo año. El año pasado ya lo hicimos también para intentar darle, pues, meter más actividades, porque siempre el Cross, que sí con el escenario, con el anuncio de las carreras, todo eso, pues siempre era un problema, ¿no? Y entonces este año, pues lo que se está haciendo es precisamente por eso, uh-huh. para evitar el año pasado, y este lo probamos el año pasado, nos dio bastante buen resultado, y este año, pues, plenamente, bueno, pues, día de convivencia, día del vecino, sin tener que unir y creo y eso. Eso implica que tiene menor asistencia, tanto una cosa como la otra, pero bueno, se rellena mejor el día y se disfruta mejor el día porque es plenamente de actividades. Juan, ¿cuánto tiempo echáis en organizar todo esto? Que es mucho trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que por un lado cada vez más, por otro lado cada vez menos, con menos ganas cada vez, porque no me digas eso. Cada vez estamos menos gente, más mayores, y la verdad es que la respuesta del público es muy buena, pero luego pues la respuesta, digamos, de los propios compañeros a la hora de colaborar, pues va siendo más difícil. Somos cada vez un poco más pasivos o más cómodos, y bueno, pues ya la vieja gloria, vamos quedando un poquito más cansadas cada vez, pero sí, ahí mientras el cuerpo aguante intentaremos mantener. Sí es cierto que yo en el cartel que hemos hecho, que organiza, esta actividad la organizamos la Delegación de Participación Ciudadana del Distrito Norte y el Consejo de Distrito, y bueno, y luego pues colaboran con nosotros los colectivos del distrito, o sea, en cartel, digamos, pues estaríamos en torno a unas 30 organizaciones, ¿no? Y luego pues además también pues hay Alma Sala cantante, Ana Esqueta escenografía, Carmen Fierro actriz, Chelo Cancino actriz, Gabriel Muñoz guitarrista, Sara Banda cantautora y Víctor Reche periodista, que también participan con nosotros en todo esto. Juan, ¿tienes la impresión de que a veces las cosas no salen y luego como algo mágico sale todo fluido y con algún asunto, pero se resuelve? ¿Es como algo mágico? Sí, bueno, lo mágico. Algunas veces, esto pasa como siempre, ¿no? Si no compras el décimo no te toca la lotería, pero aquí la verdad es que es un poco complicado, ¿no? Pero vamos, yo creo que saldrá todo bien, con mayor o menor esfuerzo y trabajo de los que estemos aquí. Y yo creo que siempre habrá gente que nos eche una mano y todo eso. Juan, pues muchas gracias por atender la llamada. Oye, pero un montón de ánimo. No, pero no un montón pequeñito, no, un montón grande, así inmenso, de ánimo, para que salga todo bien y toda esa ilusión que le ponéis pues tenga su resultado, amigo. Bueno, os invitamos a que una vez que termináis el programa os paséis por aquí. Hoy sabemos que hay algo que nosotros venimos pidiendo desde hace muchísimo tiempo a la Delegación de Participación Ciudadana, al Ayuntamiento, y es que se puede hacer un calendario de las actividades que hacemos los consejos de distrito, que no son pocas, que siempre son fijas. Es fijo todos los años que el Día de la Paz del Distrito Sur lo haga el día 30 de enero y en torno a esa fecha, que nosotros hagamos esto el último fin de semana de abril. En fin, todo eso sería conveniente, y yo personalmente llevo como 20 años pidiéndolo, de que se haga ese calendario para que, por ejemplo, hoy no coincidamos norte y poniente sur, porque claro, es una pena, claro, porque claro, los barrios y los distritos nos intercomunicamos, nos interrelacionamos, y bueno, pues esto nos impide, pero bueno, estamos peleando contra alguien que no tiene, con ese ente jurídico que no entiende muchas cosas. Pues ánimo y ojalá que resulte. Creo que sería muy conveniente poder coordinarlo para que los vecinos podamos convivir entre vecinos de distintos barrios. Así que ojalá que eso ocurra. Juan, mucho ánimo, amigo. Venga, gracias. Un abrazo grande. Aquí os esperamos. Hasta gracias. Luego. Nos vemos. Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo.